Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da agua hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda voy a hacer yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tirador siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar. Le va a salir mal. Yo no sé ni por acá me enrosco, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Y acá estamos en un viernes de sol, en esta radio preciosa, Radio Gráfica, que nos recibe para hacer radio de verdad, como suelen decir los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso una escuela media, ya gente grande, más que chicos y chicas. Estoy compartiendo este estudio con Néstor Cortés en la producción, está en la operación técnica Julián Pelliza de Radio Gráfica. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera, y tengo aquí a Tiago Montiel y a Yariel Quevedo, quienes son de la escuela Bartolomé Mitre, ¿no? Una escuela media. Ahora van a contar, ellos van a hacer la co-conducción de este Hora Libre conmigo. Bienvenidos entonces a este estudio de Radio Gráfica. ¿Cómo estás, Tiago? Hola, mucho gusto. Es un honor y un placer estar acá con vos hoy. Igualmente, buenísimo encontrarlos. Viste qué linda radio, ¿no? Sí, la verdad que muy linda, bastante armada, bien preparada, mejor dicho. Y una vez que estás acá dentro del estudio es, wow, es increíble. ¡Wow! Sucede la magia del aire. Claro. Yariel, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo te encuentras tú? Bien, muy bien, contenta, corriendo, como siempre, como todas las personas en esta Argentina loca. Bueno, les dejo un poco el programa. ¿Van a estar contando y presentando la escuela? Sí, señoras. Dale, te dejo la palabra a vos, Tiago. Hola, mucho gusto. Es un placer estar acá hoy, como ya había dicho. Yo voy a presentar lo que es en sí la escuela. Y acá a mi lado tengo a mi profesora Lucía Valdés, que se va a encargar de dar algunas curiosidades sobre el colegio en general. Y mi compañero Yadiel Quevedo va a contestar también algunas preguntas y decir algunos consejos en general sobre el tema de la cursada del secundario. Partamos desde que de dónde somos, en qué turno estamos y en qué división estamos. Somos del colegio, como ya bien la presentadora dijo, Bartolomé Mitre, del número 5 del distrito estudiantil número 2, que se encuentra en Valentín Gómez 3163, en el barrio de Balvanera. Como ya había dicho, en nuestra división, mejor dicho, como no había dicho, nuestra división es división de bachiller. El colegio está dividido en bachillerato y sociales y en turismo, ahí está. Somos del turno tarde y ahora vamos a pasar a contestar algunas preguntas. Comenzando con la pregunta de Yadiel, ¿qué significa estar en quinto año? Para muchos, estar en quinto año puede ser el inicio de una etapa, también como el mismo final de otra. No todo tiene el mismo punto de vista, pero yo te voy a dar al menos el mío. Por supuesto. Y muchos tienen miedo, Sí. Otro tanto también tiene nervios. Estar en quinto año no significa lo mismo para todos. Una gran cantidad de alumnos ya tienen el futuro planeado, eligieron la carrera que quieren estudiar, ya han pensado el trabajo que quieren desempeñar, pero no la mayoría tiene todo planeado. A algunos les gusta dejar que todo fluya. Otros tienen dudas y no saben exactamente qué hacer con su vida. Pero no tener todo planeado no significa que esté mal. No es necesario y mucho menos obligatorio tener todo planeado en la vida. Claro. A veces la vida es buena cuando deja que todo fluya simplemente y que todo tiene su ritmo. Sí, sí. No a veces es necesario preocuparse por las cosas tanto. Quinto año es el final de una etapa, después de año estudiando, ya por fin llegas a tu último año de secundaria, al menos en la nuestra, pero empieza una nueva etapa, decidir en qué universidad estudiar, qué carrera estudiar y si también trabajar. En lo personal te recomiendo no pensar tanto en eso y solo disfruta tu último año porque, como él mismo lo dice, es el último y no se repetirá otra vez. Así que aprovecha, disfruta, sé responsable y estudia, ya que esto es un final, pero también será un nuevo comienzo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Te escuchaba, Yariel, y es muy importante esto, ¿no? Porque es un tiempo de pasaje, es un cambio de etapa, y cuando uno está cambiando de etapa no sucede de hoy para mañana, va sucediendo. Termina la secundaria, pasan toda esta mezcla de emociones, y uno va pensando qué haría, qué no haría, y se mezclan todas estas emociones, y está bueno hacerse cargo de eso, ¿no? Porque hay que transitar un poco de incertidumbre, un poco de que no sé, un poco de, bueno, por fin ya llegué hasta acá, la nostalgia también que te agarra porque algo se termina. Claro, sí. Y después ir ordenando un poco los planes, que bueno, pueden ser los de la universidad, es qué estudiar, cómo, claro. Empezar a imaginar el futuro, ¿no? Sí, también es un miedo muy común que justamente llega este momento y para algunos, por ejemplo a mí me pasó, se te viene todo encima y decís, ya estoy en último año, ¿qué hago? Pará, soy joven aún, tengo bastante tiempo aún para pensar en esos problemas, para encargarme de esos problemas. Y no tengo que dejar que esos problemas se me vengan todo encima. Aún somos jóvenes, aún hay tiempo, hay mucho tiempo, y es importante entender eso para no entrar demasiado en presión y que se nos colapse el mundo alrededor. El mundo no termina con la secundaria y no va a terminar cuando busquemos trabajo y no va a terminar cuando pensemos en qué seguir haciendo después de estas etapas. Ahora me toca hacer una pregunta, o mejor dicho, unas preguntas, que es, ¿qué es lo mejor, lo peor y lo más difícil de la etapa del secundario? Comenzando con lo mejor, yo consideraría en lo personal que lo mejor, comenzando de primer año hasta quinto, son las amistades. Las amistades que a lo largo vos vas haciendo, sobre todo las que comienzan desde primero hasta quinto año, son las más valiosas y son las más reconfortantes. Son las que te dicen el grupo de persona que te va a estar acompañando una vez que vos salgas del secundario, ya habiendo terminado quinto. Y ya se podrían considerar como hermanos prácticamente. Y es al estar rodeado desde tan temprano con un grupo de gente, o incluso no desde un principio, ya sea desde primer año, sino segundo, tercero, o incluso cuarto año. Ese grupo de gente con la que pasás tanto tiempo todos los días, ya se va haciendo, por así decirlo, familia. Que no hay que olvidar que también esos chicos son jóvenes, son como vos. Tienen los mismos problemas, quizás no tan parecidos, pero pueden llegar a tener esos mismos problemas y esas mismas dudas. Y es importante entender eso para saber que no estamos solos. Vamos a estar acompañados y, sobre todo, podemos ayudarnos. Pensaba, no sé qué piensan ustedes, ¿no? ¿Ustedes entraron todos en primer año? ¿Se conocen desde primer año? No, yo a ellos los conozco desde tercer año. Tercer año. ¿Vos cuándo entraste? ¿En tercero? Yo en tercero también. ¿Y te acordás de ese día? Sí. ¿Qué onda? Sí. Porque viste, llegás y está el grupo armado. Sí, sí, suele pasar que justamente para las personas que entran así en años, como vendría siendo tercero, o en años así, que no empiezan desde el inicio, no conocen esas otras personas. Entonces es como, me animo a hablar y no claro, sé, porque sentí que ya como nervio, entonces. Pero luego, con su tiempo, van conociéndose por diferentes tipos de cosas, como vendrían siendo digamos, trabajo, que me pasó con un compañero mío que estaba al lado mío, que veo, que justamente a partir de ese trabajo lo conocí y a partir de él fui conociendo a más gente, y poco a poco, de pasar a ser desconocido, nos fuimos conociendo y conformando así más o menos una familia, por así decirlo. Pero claro, es muy importante el grupo de pares. ¿Y vos, Tiago, entraste en primero en la escuela? No, yo también entré en tercero. Todos entraron en tercero, ¿vos también? Sí, también. Sí. Bien. Bien, ¿y cuántos son en el curso? Actualmente somos, los que vienen, usualmente, son casi 19, en la lista somos 20 más o menos. No, hoy tenemos un alumno nuevo hace poquito. Es verdad. Ahora. Pero sí, pero se van integrando de a poco y está bueno porque no es como que dentro de todo se hacen sentir cómodos entre ellos y bueno, se dan sus espacios, ¿no? Eso está buenísimo. Bueno, esto de ustedes terminan quinto, le dan consejos a los que van a ingresar a la secundaria. Hace poquito hablábamos con una primaria que por primera vez van a ir a la secundaria. Entonces también es el mismo pasaje de etapa, ¿no? Claro. Y que todos desconocidos, nunca nos vamos a hacer amigos. Bueno, ustedes están diciendo que no, que cuando uno termina quinto año tiene un grupo ahí que compartió un montón de cosas, que se van integrando de a poco y que está bueno. Exacto, sí. Que está bueno. Sí. Otro tema con respecto a las preguntas, ya que salió esto de las dudas así del secundario. Lo peor del secundario, yo creo, y mi compañero Yadiel va a estar de acuerdo conmigo, lo mismo mi otro compañero Nahuel, que está acompañándonos, es encontrarse con profesores que no sepan enseñarte la materia a vos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber veces donde algunos profesores ya tienen su propia forma de enseñar y no son capaces de concentrarse en un alumno en específico que le cuesta demasiado esta materia. Como, por ejemplo, no sabe cómo llamar su atención para que él se interese en la materia. Y esto es malo y considero que es lo peor porque le puede llegar a perjudicar no solo ese año, sino que en años próximos, haciendo que le entre algún tipo de rencor, algún tipo de miedo con respecto a la materia y le dé, no, que le disguste en sí la materia por culpa de un profesor, más que nada. Sí, o te puede afectar la autoestima, ¿no? Vos, a veces es como, yo siendo docente a veces digo, tengo cierto cuidado a veces, o hablo con ustedes porque también eso, dañar a alguien la autoestima para los próximos etapas es un tema, ¿no? Entonces es como que creo que tener en cuenta las emociones y lo que el vínculo es importante en la parte del aprendizaje, ¿no? Claro, sí, es importante. Claro, es también, yo siento que puede ser un 50% y 50%, porque también es que tú te adaptarte al profesor, pero que el profesor también se adapte a ti. Sí. Porque en base a que el profesor te enseña, también depende de la forma en la que te enseña. Tú le puedes agarrar cariño a cierta materia. Claro. Y al agarrarle un cariño especial o un amor a esa materia, como que le pone mayor dedicación. Claro. Entonces, también es no solamente que el profesor se adapte a ti, sino también adaptarte a la forma en la que él explica. Sí, porque aparte, igual la cantidad de materias que tienen son un montón y no van a estar interesados en todas las materias de la misma manera o van a tener la misma habilidad en todas las materias, ¿no? Pero claro, sí, por lo menos transitar de una manera que, bueno, que puedan hacer la secundaria en los 5 años que está planeada, ¿no? Claro, sí. Ya que estamos hablando también sobre el tema de la materia, lo más difícil del secundario, yo pienso, son dos cosas. El tema de las faltas, que es importante cuidarse de ellas, que mi compañero Quevedo también va a dar algunos consejos con eso, y el tema de las materias previas. Uy, consejos. Seguro que nos está escuchando gente, ¿eh?, que está transitando la secundaria y por empezar, y estos consejos les van a venir bien. Sí, de hecho hay un consejo el cual sonará muy básico, a muchos le puede parecer muy sencillo y que te lo repiten mucho, pero es el tema de las faltas. Mayormente muchos no le toman en cuenta, antes tampoco no se tomaba tanto en cuenta, pero poco a poco fue cambiando el Ministerio de Educación. Hoy en día ya si con cierta cantidad de faltas te pueden quitar la constancia de alumno regular, y con eso conlleva también que te quiten alguna beca, que procedas. Claro, los más perjudicados serían los que tienen alguna ayuda social, como, no sé, las becas, como el Progresar, o no sé, la beca Ciudad. Claro, la beca Ciudad. Sí. Bueno, ya pasando al tema de los consejos, vamos a llegar a lo que es el tema de las curiosidades, que la va a presentar mi maestra, que es con respecto a curiosidades sobre el tema de el aniversario del colegio. El colegio. ¿Sí? Sí. Que son... Sí. Bueno, claro, porque esta escuela tiene mucha historia, ¿no? Este 120 año años. 120 años, el 26 de junio. Así que, bueno, se pueden agendar la fecha porque va a haber una fiesta en la escuela. Así que, qué bueno que está abierta un poco a la comunidad, ¿no? Porque hay una conexión que fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Con el barrio, pero que, bueno, que queremos que se siga manteniendo, ¿no? de la escuela conectada con el, la comunidad del barrio, ¿no? Bueno, el edificio del colegio tiene su origen en un caserón de una familia patricia de 1867 que abandonó la casa en la época de la fiebre amarilla, ¿no? ¿Se acuerdan que las, de la zona sur la gente con buen poder adquisitivo se iba al norte? Claro. ¿No? Después, bueno, el edificio pasó por varias estancias, fue conventillo y se comenta también que fue casa de citas, ¿no? Por este, después en 1904 surge como escuela, ¿no? Primero como Colegio Nacional número 5, ¿no? Recién después, más para 1910, ya cuando cumplen 100 años, ¿no?, de la independencia, se hace una gran celebración y se ponen los nombres del edificio, ¿no? Que son dos escuelas, ¿no? El Colegio Nacional número 5, que va a ser el nombre Bartolomé Mitre. Y de acá también surgió uno de los grandes profesorados de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el Joaquín B. González. Después el edificio se mudó al Joaquín B. González, pero el origen fue en el Mitre, en el Colegio Mitre. Y después, otras curiosidades, bueno, el colegio fue de varones. Originalmente. O sea, originalmente varones, y como que la vestimenta, el uniforme, hasta los preceptores, ¿no? Claro, recién, todo muy recto. Sí, y recién en 1992 logró que pasara a ser mixto, después de la ley de transferencia educativa, ¿no? Ya en la época de Alfonsín se buscaba un poco democratizar las escuelas, ¿no? Sacar el examen de ingreso, bueno, que las escuelas sean mixtas, pero bueno, hubo como alguna resistencia y bueno, recién en 1992, que también fue también un punto de quiebre, la ley de transferencia educativa para la Ciudad de Buenos Aires, se pasa a ser mixta. Y después, bueno, acobijó reconocidas personajes de distintos ámbitos, la escuela. Tengo un par de nombres acá, desde Adrián Suar, Luis Majul, el doctor Mario Sokolinski, Bilardo, Furlón, que fue integrante de un campeonato mundial de básquet, los hijos de Tato Bores. También, bueno, la escuela también tiene muchas placas por desaparecidos, dentro de ellos Aroldo Conti, que fue profesor de la escuela, Pablo Fernández Mejía y muchos más que también están vinculados también con otro origen, conexión de la escuela con la comunidad judía, ¿no? Muchos de la comunidad judía del barrio, claro, llevaba a los chicos, a los alumnos, a sus hijos a la escuela. Sí, yo también escuché eso, que justo antes de ser un colegio mixto, justamente ese barrio estaba bastante, y lo sigue estando, generalmente la zona de 11 más o menos, está bastante poblada por la comunidad judía, que justo los padres aprovechaban para mandarlos a ese colegio y ya salir del colegio mismo con un bachiller completo y, lo que es el perito mercantil, que le servía mucho a las familias, sobre todo de la comunidad judía, una vez que terminaran el secundario, para ya comenzar a trabajar directamente. Bueno, muy interesante. Entonces, un poquito de la historia de este colegio histórico de la Ciudad de Buenos Aires, que no sabíamos, 120 años, mucha sí. Historia detrás, un gran colegio. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música. ¿Algo más, no? ¿Te quedó? Ah, sí, me quedó algo más porque estoy buscando hablarlo con ti, sí. ¿No? Y por esta época, ¿no? Y también que para mí me está costando atravesarla por muchos temas, ¿no? Y bueno, en los cuentos completos el autor dice lo siguiente, ¿no? La vida de un hombre es un miserable borrador, un puñado de tristezas que cabe en unas cuantas líneas. Pero a veces, así como hay años enteros de una larga y espesa oscuridad, un minuto de la vida de un hombre es una luz deslumbrante, ¿no? Entonces hay un tema ahí de cómo uno atraviesa la vida, ¿no? La existencia, los momentos lindos, los momentos oscuros, ¿no? Que bueno, que habla un poco también, me hace acordar un poco a como clima de época, ¿no? Claro, sí. Así que nada, bueno, eso. Ahí dejamos entonces esta evocación de Aroldo Conti, que claro que viene al caso para este tiempo. Escuchamos un poco de música y seguimos con los chicos y las chicas de la Escuela 5 del Distrito 2, Escuela Bartolomé Mitre, una escuela media, y vamos a seguir charlando y escuchando sus voces. Vamos con Las 40, Edmundo Rivero. Con el pucho de la vida amarrado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar,

el Sindicato de los Trabajadores y las Trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprás justo. Comé sano. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Pensando entonces el trabajo. El trabajo, que es un tema fundamental para todas las personas, pero para quienes están terminando quinto año, seguramente se abre ahí como una gran pregunta. Me decías, Benja, que hace poquito hubo una exposición. ¿Y cómo fue eso? ¿Ustedes fueron? Sí, un amigo de mi compañero Brian Se presentó. Se presentó un par de stands, tirando CVs, todo, porque uno de los requisitos era llevar tu CV armado, más que todo para saber a qué tipo de empresa, a cuál tipo de las empresas vas a entrar. Espera que le cuento a la audiencia, que tal vez no sepan, yo fui a alguna de esas exposiciones. Las empresas o los empleadores posibles arman stand, cuentan de qué va, y claro, se supone que los jóvenes se les propone que lleguen con su currículum vitae armado, medio perfilado en relación a lo que están buscando, ¿cierto? Sí. Bueno, generalmente, bueno, mi amigo fue la semana pasada y hoy le llegó una noticia de que 4 empresas lo estaban buscando. Ahora está decidiendo de cuál ir, para más que todo, para trabajar. Bien, o sea que está bueno. Es una posibilidad de acercar a los jóvenes, que a veces por un aviso, por una entrevista de trabajo es más complejo. Acá es más amigable. Sí. La idea es buena. Pero lo que me decía Benja, o sea, la demanda explotó. Sí. Por ejemplo, con un grupo de compañeros de acá hemos ido todas las vacaciones a buscar el trabajo, a tirarse de por todos lados, y bueno, hasta ahora no hemos conseguido. Siempre es más fácil cuando son de expo. El año pasado fuimos de excursión a la expo jóvenes. Sí, sí. Fue septiembre, si no me equivoco, ¿no? Más o menos, sí, para esas fechas. Y nada, nos preparaba, más que todo hacíamos dinámicas, más que todo para saber cómo llevar correctamente tu CV, todo para ya este año poder empezar a buscar un trabajo. Bien, claro, porque hay toda una preparación para buscar trabajo. Hay un problema que es el mercado de trabajo, si hay trabajo o no hay trabajo. Pero claro, también hay una previa que es, bueno, ¿yo cómo armo un currículum vitae? ¿Y qué onda una entrevista? ¿Cómo me enfrento a esa situación, no? Si me dicen que tengo experiencia, ¿sí, cómo voy a tener experiencia si es la primera vez que estoy buscando mi primer empleo, no? Sí. Todo eso es bastante difícil, medio traumático. ¿Ustedes pasaron por esa experiencia de estar en una primera entrevista de laburo? No, todavía no. Algunos compañeros míos del curso, que si puedo los voy a mencionar, que son Alexis Cuenca, Arando Kevin, unos capos, intentaron buscar, mandaron CVs, pero no recibieron respuesta alguna. No recibieron respuesta. ¿Alguno de aquí trabaja allá? Sí, trabajo en negro y tuve experiencias laborales anteriores. Trabajo desde los 15 años prácticamente. ¿Nunca formal? Nunca formal. Bien, ¿y cómo llegaste a conseguir esos trabajos? Mediante familia, generalmente. Porque, tengo con mi familia que trabajamos en un puesto ambulante todos los fines de semana. Anteriormente trabajaba en algo que era el potencial trabajo, que ahora es volver a trabajo. Sí. Te reemplazaba. había actividades como merendero y barrido, y bueno, yo hacía actividades de barrido a la mañana antes de ir al colegio. Bien, trabajo part-time para que no compitan con la posibilidad de terminar la secundaria. Claro. Eso está, antes estábamos dando consejos. La realidad es que tener el título secundario es un, mejora las chances, ¿no? De conseguir un trabajo, ¿sí o no? Sí. ¿O eso es un mito? Y más o menos. Es que a veces también es difícil, no te toman tanto sin experiencia. Es situacional, mejor dicho, dependiendo claro. del trabajo o de lo que estés buscando vos. Por ejemplo, yo en lo personal creo que es muy bueno tener, aunque sea una base de secundario ya hecha, para el día de mañana tener aunque sea algo. Porque hoy por hoy muchos jóvenes, al buscar trabajo, ya se quedan con esa comodidad de ya tener el primer sueldo y se hacen esta pregunta: ¿necesito seguir estudiando? Y yo creo que la respuesta es sí, porque los tiempos son muy cambiantes y hoy por hoy ya es bastante difícil conseguir un trabajo en blanco sin el secundario completo. ¿Está muy disociado lo que nos gustaría hacer de las posibilidades de trabajo reales que hay? ¿Vos, Benja, te imaginabas? ¿Qué te imaginas como posible trabajo? Y lo que yo estoy viendo es capaz un trabajo de medio tiempo, capaz también un trabajo de mi casa, si puedo más, una seguridad a través vía computadora, algo así. Pero la chance de seguir estudiando está y yo creo que voy a ir por eso, porque después no me quiero arrepentir cuando sea más grande de no haber estudiado una carrera. Marce, vos, ¿cómo ves el mundo del trabajo en relación a esto de ser joven? ¿Estás pensando en buscar trabajo? Sí. Qué nervios, ¿no? Hablar sí. al aire. ¿Pensaste, buscaste trabajo alguna vez? Sí, he trabajado. Ah. Mi hermano dirige una librería. Mira. Y bueno, yo, según lo que estaban hablando, el estudio no, el terminar la secundaria no es el único medio para buscar trabajo, sino también la experiencia siempre es necesaria. Bien, entonces, la posibilidad de tener el título, tener experiencia, alguna tiene, ¿viste? A veces uno dice, no, esto no lo voy a poner en el currículum, pero claro, si claro. yo ayudé en un negocio, eso es una experiencia. Todo sirve, claro, es verdad. Si hiciste un tipo de curso o pasantías. También eso es parte de una experiencia. No es que estamos en cero o no hicimos nada. Y no solo es por agencia o en esta feria, sino de boca en boca también decirle claro. a la gente que conocemos claro, que estamos buscando trabajo, ¿no? Buscar laburo en los grupos de los amigos, así por ahí alguno tira una gauchada. Claro, generalmente pasa. También cuando te han conocido de familiar o algo, claro. te pueden ayudar o pasar por vos. Claro. Lo que hay veces consideramos que es algo poco, al final termina siendo de gran ayuda para nosotros en un futuro. Es exactamente, verdad. Y también depende de que la viveza con la que organicemos nuestro currículum, ¿no? Sí, claro. Ahí hay un truco para aprender. Todo lo que hicimos es una experiencia, todo lo que aprendimos lo ponemos como antecedente de estudio, ¿no? Sí, todo sí. suma. Bien, sí. ¿Vos estás buscando cambiar de trabajo? Sí. ¿Qué buscarías? Más que todo un trabajo que, bueno, en blanco, que suelen pagar mejor que un trabajo en negro, así que nada. Por eso estaba tirando más que todo en lo que no me afecte en los estudios, pero poder seguir aportando. Claro. ¿Y vos estás, en qué estás? ¿Estás buscando trabajo? No. ¿Primero vas a decidir en qué seguís estudiando? Sí. Ya una vez terminado el secundario, creo que por lo mínimo, si quisiese conseguir un trabajo, debería, aunque sea entrar en algún curso de informática o de algo, también para sumar y hacer algo mientras estoy descansando del estudio, ponele, y ya después entrar en la facultad, que este año me di la tarea y el labor de buscar esas materias, ese objetivo de trabajo final al cual yo me quiero meter, y estoy viendo eso, me estoy dedicando a eso este año, porque sé que es algo importante y tengo la suerte de que hoy por hoy mi familia no necesite que aporte a la casa con una ayuda monetaria, aparte de esa pequeña ayuda que doy dando una pequeña parte de mi beca. Y nada, eso. Siento que es una oportunidad que no puedo desaprovechar y que sería una falta de respeto para todos aquellos que no pueden hacerlo, justamente no hacerlo. Bien, la posibilidad de seguir estudiando, la posibilidad de un trabajo que te permita seguir estudiando. un trabajo formalizado, ¿no? Con derechos. Justo ahora que se discute tanto sobre si los derechos son de los trabajadores se pueden sostener o no, bueno, la posibilidad de tener vacaciones, pagas, parece una locura, pero no. Esto es un derecho que se ganó y los trabajadores formales lo tienen, la posibilidad de tener un aguinaldo, ¿no? La posibilidad tan naturalizado y normalizado está que el empleo joven es sin derechos, que muchas veces muchos jóvenes desconocen que esos derechos existen, sobre todo para pelear que sigan, ¿no? Para tenerlos en algún momento cuando mejoren las condiciones del trabajo. Vos estás en busca, me decías, Brian, de un trabajo formalizado, bueno, tiene que ver con esto, con ganar más y también con tener algunos derechos garantizados que dicen las leyes laborales en la Argentina todavía. El resto de sus compañeros, una pregunta más y ya cerramos. ¿El resto está laburando? ¿Los chicos del curso están trabajando? ¿Ustedes saben? Algunos. Algunos sí, algunos no. Algunos sí. Va, yo sigo trabajando. Sí, vos seguís trabajando. Trabajo familiar. Y nada, unos compañeros, bueno, se hicieron un emprendimiento más que todo para poder juntar, recaudar fondos para su viaje. Así que nada. ¿De qué se trata el emprendimiento? Va, no, es tipo, ponele, que se venden así, por ejemplo, Nadine y Yadiel Quevedo se armaron los fines de semana, prometen se vender en ferias, cosas dulces para poder recaudar fondos bien para su viaje de egresados. Bien, bien, alternativas para sostener, estudiar e ir haciendo cosas vinculadas al trabajo. Claro, a paso de hormiga, por así decirlo. Bien, a paso de hormiga. Bueno, gracias por traer este debate, es un debate que tiene que ver con la actualidad. A todos los jóvenes les interesa en la Argentina pensar en conseguir trabajo y también vale debatir la calidad de ese trabajo, ¿no? Que está bastante deteriorada. Vamos a escuchar un poquito de música, seguimos porque es viernes, se viene el fin de semana, seguro que tienen algún plan para mañana, ¿o no? ¿Nada? Por supuesto. Ah, claro. Por supuesto. Escuchamos música y seguimos charlando con los chicos y las chicas de quinto año del Bartolomé Mitre. tenemos un montón de gente en el estudio de Radiográfica. Seguimos en esta hora libre conversando, opinando, debatiendo y trayendo parte de lo que fueron buscando como información en la escuela estudiantes de quinto año de una escuela centenaria, una escuela de 120 años, la Bartolomé Mitre, y gente nueva que ingresó al estudio. Bienvenidos. Bienvenido, Bruno. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Vos? Y Dylan, vos sos el nuevo, acabás de llegar. Sí. ¿Llegaste directo acá al estudio de Radiográfica? Sí. Genial, viste, está buenísima esta escuela, decir la verdad. Sí, está muy bueno. Y allá está Enzo y Pamela, están sentados aquí. Y está Sara por ahí, que después ya la vamos a estar escuchando. Y gente que ya estuvo adentro del estudio. Y nos vamos a enfocar un poquito en deporte, que es otro de los temas que les importan a los estudiantes y que definieron traer. Cuéntenme un poco. Bueno, el deporte en la secundaria es muy importante, creo yo. Siempre en las aulas, en educación física, está el deporte, ¿no? Y bueno, más en nuestra aula, el fútbol es algo muy importante a la mayoría de los chicos. Parte de las chicas también nos interesa bastante este deporte. Traemos una problemática que el fútbol masculino, el femenino, hoy en día, lamentablemente, sigue habiendo mucha diferencia entre ambos géneros. Y bueno, traemos esa problemática. Bien, si bien se avanzó un montón, porque antes ni hablábamos, imagínate que cuando yo iba a la escuela secundaria me tiraban la pelota de vóley y aparte se quedaban los pibes con la cancha grande y nos mandaban al pasillito a hacer vóley. Sí, lamentablemente en algunos casos en algunos pasa. Lugares sigue pasando. Algo de esto todavía persiste, ¿no? Sí. A pesar de que hay equipos, se empieza a visibilizar un montón más el fútbol femenino, ¿o no? Vos decís que no. Y todavía falta para que se utilice mundialmente, obviamente. Pame, ¿muchas compañeras juegan al fútbol? En mi caso, en mi aula soy la única. O sea, les puede interesar ver la selección, obvio, como a todo argentino, la mayoría. Pero a la mayoría, eso de jugar o les da miedo por el tema de la brutalidad, puede ser. También de lo que piensa la otra gente, de qué hace mujeres jugando con hombres. Cosa que me ha pasado a mí en toda mi vida. De ir a comprar algún artefacto o botines hasta que no había para mi talla, porque la mayoría de los hombres empezaban a medir 37. Claro. Yo que era 35 no había. Y son cosas que hoy en día siguen pasando en varias partes. Hay países donde el fútbol está prohibido. En Brasil, 30 años estuvo prohibido para las mujeres, imagínense. Mirá vos. Es bastante difícil todavía ese tema. ¿No tenés nada para decir sobre el fútbol femenino? Sí, que se ve diferente el fútbol femenino y el masculino. ¿Sí? Tiene más marketing el fútbol masculino. Bien, ahí Bruno trae algo de eso, ¿no? ¿Cómo se sponsorea el dinero que tiene para fomentar el fútbol masculino respecto del femenino? Nahue, acércate al micrófono. Buenas. Para decir algo respecto a esto, que antes me puse a analizarlo bastante, es que justamente lo que hace que mucho haya esta división vendría siendo la cantidad que se fue formando. Puede ser también el tiempo que fue, porque el fútbol masculino empezó antes, o sea, por ciertos motivos empezó primero, y después, como unos, si no me equivoco, 31 años después, empezó el fútbol femenino. Entonces, en este tiempo, en este lapso que hubo, conllevó a que más o menos se formaran unas raíces de costumbre, a que primero se acostumbraron más que nada en lo que fue el fútbol masculino. Entonces, esto hizo que cuando entrara el fútbol femenino fuera una extrañeza, porque no están acostumbrada la gente a ver esto. Como hoy en día pasa, que mucha gente, puede ser por su familia, puede ser su padre o amigos también, que digamos, estén acostumbrados más que nada a ver lo que vendría siendo el fútbol masculino, porque así lo vieron desde el comienzo. Pame, entonces, ¿vos qué decís de lo que está diciendo Nahue? Es verdad, bastante verdad. Hay hasta familias que quizás no están de acuerdo de que sus hijas jueguen fútbol. He visto bastantes casos. Hay en clubes que todavía no está el fútbol femenino implementado. Y es algo que día a día se está tratando de, obviamente, llevarlo a cabo, pero como dije, todavía falta bastante. dejamos un poco abierto ahí, este para mí es un debate. Hace poquito fui a una muestra que hubo en el Museo Histórico en la Ciudad de Buenos Aires, de fútbol, de la historia del fútbol, y ahí aparecían pioneras hace mucho, mucho, mucho tiempo de fútbol femenino, pero eso no prosperó. Hay algo ahí de machismo, estereotipos de género que hace que prospere con más dificultad el tema del fútbol femenino. Sin embargo, hoy todos los clubes tienen equipo, hoy hay sponsor, hay mundial, hay figuras, hay periodistas deportivas mujeres, o sea, por primera vez en el mundial hubo cobertura, relatoras. Hay un tiempo en ese sentido que hay que ir avanzando, pero muchísimo mejor, ¿no? Obviamente, sí, algo es algo. Sí, como, algo es algo, como dice el tema de los salarios de los jugadores y las jugadoras, que se ve muy diferente. Exacto, mientras que las jugadoras tienen que trabajar de otra cosa y jugar como amateur, y eso hace la diferencia en términos de la posibilidad de profesionalizarse, ¿no? Claro. Sí, claro. ¿Qué más información tienen? Bueno, seguimos hablando de fútbol, ¿no? Hablando del tema de las... de esto, que hay chicas que son amateur nomás, que no tienen que trabajar de otra cosa para poder llegar a fin de mes, que no pueden hacer libremente o 100% lo que les gusta, que es jugar al fútbol. Solamente 1% de los ingresos televisivos, por ejemplo, el 1% solamente es de fútbol femenino, el 99% es fútbol masculino. Hablando de brechas y desigualdades, ¿no? Que sí existen. Y es muy amplio, demasiado amplio. Bueno, el tema de los pagos entre jugadoras y jugadores de fútbol. Un ejemplo es que una jugadora del Chelsea gana la cuarta parte de lo que gana Kylian Mbappé en una semana. Bien, lo que ella gana en un año, Kylian Mbappé en una semana lo cuadriplica. O sea, para que se den una idea de lo diferente que es. ¿Más información? Un importante dato que tenemos es que al lado de las montañas de plata que genera y mueve el fútbol masculino, las cifras del fútbol femenino, semiprofesional, en muchos casos, parecen minúsculas. En 2018... la FIFA registró 16.533 traspasos de hombres con un monto total de 7.030 millones de dólares. En cambio, los escasos 696 movimientos de mujeres, el monto fue de 564.354 de dólares. O sea, como que es mucha la diferencia de millones a miles de lo que pagan por una jugadora a lo que pagan por un jugador. Como bueno, en caso de ponerle, el jugador más valioso ahora actualmente es Kylian Mbappé. Y Sam Kerr es una jugadora del Chelsea, como dijo acá mi compañera Pamela, que es la que más cobra del fútbol. Entonces, si vamos así... O sea, entre las dos figuras, sí, más valiosas, la brecha y la desigualdad es enorme. Es muy grande. Bueno, mi compañero Enzo nos trae un ejemplo de lucha, que son 28 jugadoras de Estados Unidos. Bueno, este es otro dato también importante, en donde 28 jugadoras en Estados Unidos se juntaron para presentar una demanda contra la Federación de Fútbol Estadounidense por una supuesta diferencia de género institucionalizada. Bien, está bueno, ¿no? Porque no es algo personal que le pasa a una o a otra. Es una desigualdad estructural, es una brecha estructural, y sí, hay que empezar a hacer quejas en ese sentido para ver si se puede revertir. Claro. Y encima, hablando de que supuestamente siempre el fútbol masculino es como más exitosa que la femenina, obviamente, supuestamente, en Estados Unidos, por ejemplo, la selección femenina de fútbol era mucho más exitosa que la masculina, y aún así cobraban muchísimo menos que los hombres. O sea, derribamos un mito, Pame. No es que tienen más éxito y por eso hay más dinero ahí. Exacto. Sino que cuando tienen éxito, ganan más, igual la desigualdad persiste. Obviamente, sí. También te quiero decir que la brecha existe debido a que también empezó el fútbol masculino con mucha anterioridad, y también debido a la cantidad de ingresos que generan las jugadoras femeninas, debido a que capaz sí le ven un futuro, pero no le encuentran un presente actual, debido a que no cobran la misma cantidad que cobra un jugador masculino, y no se puede mantener la mayoría de eso, y no pueden vivir de eso, lo que sí viven muchos y cientos de jugadores masculinos. Entonces no le pueden encontrar un presente para mantenerse estables con eso que ellas quieren desempeñar, que es el deporte femenino. Bueno, hablando de esta lucha que hicieron las jugadoras de Estados Unidos, hubo procesos judiciales en 2022 donde se firmó un histórico acuerdo donde garantiza el mismo pago para las integrantes de las selecciones masculinas y femeninas. Bien. Estaría buenísimo que en todas las partes del mundo sea así, que se pueda visibilizar más el fútbol femenino y que no esté tan escondido, porque hay chicas que tienen muchísimo talento y que merecen ser vistas y que por algo entrenaron toda su vida o para poder ser vistas y que vean el talento de cada una. Bien, es un buen proyecto de ley ese que nos dejas acá planteado, la posibilidad de que sea haya igualdad salarial en las selecciones masculinas y femeninas para apostar a desarrollar también el fútbol femenino, y también hay que invertir, ¿no? Porque si tienen que seguir trabajando, difícilmente, por lo menos becar a las que están haciendo, son jóvenes y están jugando al fútbol para que puedan profesionalizarse, si no, compite todo el tiempo, como decíamos antes, ¿no? Compite el trabajo con la posibilidad de avanzar en un desarrollo. Se nos está yendo el tiempo, hay un cierre interesante que trajeron hoy para hacer, a ver, cuéntenme un poco, ¿van a cantar? ¿Es verdad que van a cantar? A ver, sí. Va así más o menos. Acérquense al micrófono. Mientras se van acercando, les cuento que acá vamos a hacer una especie de ensayo en vivo sobre una canción de Nati Peluso en la voz de estudiantes de la Escuela Bartolomé Mitre, una escuela que está en el barrio de Valvanera, y son gente de quinto año, así que esto es un gran momento de quinto año que seguramente se llevarán y atesorarán como recuerdo de este año con tanta emoción que lo recorre siempre a los quintos años. Ustedes me dicen, le pido a Julián, nuestro operador, que ponga la música, la pista. Dale, okay. A ver, ponemos la pista y están acá Sara y Brian, ¿no? Sí. Bien pegaditos al micrófono, la boca, para que se sienta y se escuche. Mucha gente nos está escuchando. Cualquiera se me acerca, yo lo sé. Dicen que hay que tener agallas pa' comerme, que hay que tener el cuerpo para aguantarme. Por más que usted sabe tanto de mí, dale jura que jura. Si me tomaron el fuego por ti, me la quemo segura. Y el que se mira al espejo, y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá. Si tanto miedo me tienen, ahora témanme de verdad. Voy a ser mafiosa, la maravillosa, que me tiro a los hombres malos cuando yo llego. Pues usted mándeme un email. ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones, no tengo amor, estafa coherencia. Me la paso en aviones, pero en la noche quiero jalar. Llamo a los celulares de esos nenes arrepentidos. Todos tienen excusa para pasar inadvertidos. ¿Acaso están asustados? Yo ya no me lo puedo creer. Al menos haría plata si dieran miedo a los del poder. Voy a ser mafiosa, la maravillosa, que me tuvo a los hombres malos cuando yo la maravillosa. orgullosa, voy a ser mafiosa, la más peligrosa del lugar. Te amo, Gloria. Un aplauso, por favor, acá.